desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Iniciamos aquí el último programa de 2013 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 344 de este podcast que semana tras semana les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Un último programa siempre lleva a balances, ¿no? Y también a complicar un poco el tema del cual hablar cuando cerramos un año, ¿no? Sabemos que un año es un ciclo que se podría medir de muchas formas, pero bueno, los seres humanos estamos acostumbrados a medirlos en estos 365 días y hacer balances en esta época, ¿no? Es increíble a veces pensar que lo que hemos llegado a descubrir, ¿no? La exploración científica nos posibilita reconocer los cambios que se producen a medida que pasa el tiempo en la naturaleza, ¿no? Y una de las cosas que hemos llegado a descubrir es que el universo es dinámico. Hoy en día parecería que eso es poco, pero recién a finales del siglo XIX se había llegado a saber que hubo un tiempo en que la Tierra y nuestro sistema solar no existían, que la especie humana debía haber cambiado en apariencia y en el promedio de su capacidad mental a lo largo de enormes periodos de tiempo. Y que, en cierto sentido amplio y general, el universo debería estar degradándose, haciéndose un lugar menos hospitalario y ordenado. Durante el siglo XX hemos podido ampliar esa imagen de un universo cambiante. Delante de nuestros propios ojos podemos contemplar cómo cambia, por ejemplo, el clima y la topografía de nuestro propio planeta y de todas las especies que están presentes en él, en sus distintas formas de vida, que como muestra cercana de lo que ocurre en cualquier otro lugar del universo, nos sirve como un laboratorio para observar esta, que podríamos llamar, una dinámica universal. Hemos descubierto que todo el universo de estrellas y galaxias está en un continuo estado de cambio dinámico, en el que los grandes cúmulos de galaxias se alejan unos de otros hacia un futuro que será obviamente distinto a este presente, ¿no? Hemos empezado a darnos cuenta de que vivimos en un tiempo prestado. Los sucesos astronómicos catastróficos son comunes. Los mundos colisionan. El planeta Tierra ha sufrido en el pasado impactos de cometas y asteroides. Pero un día seguramente se acabará nuestra suerte. El escudo que tan fortuitamente nos proporciona el enorme planeta Júpiter, que resguarda los confines exteriores de nuestro sistema solar, ya no será capaz de salvarnos. Todos sabemos de las inmensas consecuencias que el impacto de un gran objeto podría tener sobre la Tierra. Los cráteres que cubren la superficie terrestre por todo el planeta nos hablan de lo que pasó en el pasado. Y contra eso no tenemos muchas soluciones. Claro que todo es cuestión de tiempo y al final hasta nuestro sol va a morir para convertirse primero en una gigante roja que sobrepasará las órbitas de Mercurio y Venus y seguramente quedará muy cerca de la de nuestro planeta. Para ese entonces las temperaturas subirán, los océanos se evaporarán y la vida tal como la conocemos ya no podrá existir. Ya no será ese planeta que nos dio cobijo durante millones de años, a nosotros y a muchos seres. Las consecuencias del caos son impredecibles. Nosotros hemos reconocido los secretos simples del caos, que ya hemos hablado varias veces en este programa, y lo impredecible asedia en todas partes. Nosotros entendemos que nuestro clima es cambiante, pero no podemos, por ejemplo, predecir esos cambios. Hemos apreciado las similitudes de complejidades como estas y las que emergen de los sistemas en los que interviene el ser humano, ¿no? Tanto las sociedades, las economías, los ecosistemas y hasta la propia mente humana están dominadas por una especie de caos controlado. Todas esas complejidades tratan de convencernos de que el mundo es como una especie de montaña rusa desbocada, ¿no? Que va rodando, saltando de un lado a otro y podría llegarnos el fin cualquier día sin que nosotros, que somos pobres mortales, podamos evitarlo. Y algunos incluso ven esa perspectiva como algo parecido a un futuro pesimista que nos revela la ciencia, como si las construcciones del universo físico y todo ese esquema de leyes naturales nos hiciera ver demasiado frágiles. En cierta forma es así. Pero esa no constituye toda la historia de la naturaleza del universo. A pesar del cambio incesante y de la dinámica del mundo visible, existen aspectos que son misteriosos por su tremenda constancia. Son esas cosas misteriosas, invariables, las que hacen que el universo sea como es y los distinguen de otros mundos que pudiéramos imaginar. Lo mismo que existen los hilos invisibles que mantienen unidas a las galaxias, de la misma manera existe una especie de tejido de continuidad a través de la naturaleza. Y nos llevan a esperar que ciertas cosas sean iguales en otros lugares del espacio, además de la Tierra, que fueron y serán las mismas en otros tiempos, además de hoy. En algunos casos, ni la historia ni la geografía importan y son leyes inamovibles, no hechas por el hombre, que, por lo que sabemos, están por encima de todas las cuestiones terrenales. De hecho, quizás sin un sustrato semejante de realidades invariables, no podría haber ni cambio ni complejidad en la materia. Los secretos más ocultos del universo están codificados en unos valores numéricos, parecen iguales en todo el universo, tal vez no, pero nadie lo ha demostrado, que son las constantes de la naturaleza, como la de la gravitación universal, que algunos dicen que tal vez no sea tan constante, la velocidad de la luz, la constante de Planck. Como les decía, ¿serán estas constantes realmente constantes? las mismas en todas partes, ¿podría haber persistido la vida si ellas fueran algo diferentes? Son todos enigmas que nos conducen hacia las fronteras extremas de la ciencia y nos revela profundas implicaciones esto de que estas constantes definen el destino del universo y el lugar de los hombres en él. Y aunque conocemos sus valores, no podemos dar una explicación de por qué son así. Y mientras tanto, nosotros los humanos estamos confinados a este hermoso planeta que llamamos Tierra y del cual tratamos de develar esos y otros muchos misterios que subyacen en la naturaleza para que los podamos develar. Y como decíamos, nuestro planeta nos da una visión que es tranquilizadora porque nos acoge desde hace unos 4.000 millones de años. Su clima y su topografía, decíamos, que varían continuamente, como las especies que viven en él. Y lo que es más espectacular es que hemos descubierto que todo el universo de estrellas y galaxias están en un cambio dinámico, en el que grandes cúmulos de galaxias se alejan y que todo en el futuro se verá muy diferente. El mundo que nos rodea es así porque está conformado por esas constantes de la naturaleza que hacen que las cosas sean como las podemos observar. Le dan al universo su carácter distintivo y lo hace singular, distintos a cualquier otro que pudiéramos imaginar. Son constantes, números misteriosos, a la vez que dejan al descubierto que, por un lado, nuestros conocimientos, también dejan al desnudo nuestra enorme ignorancia sobre el universo que nos acoge, ¿no? Medimos los números con una precisión cada vez mayor y modelamos nuestros patrones de masa y tiempo alrededor de su constancia, pero no podemos explicar por qué son así. Y a pesar de todo esto, el universo es indiferente, sigue siendo dinámico, cambiante, es lo que lo hace interesante, ¿no? De tal manera que es un ente que no deja de evolucionar. Y estrellas que hoy podemos ver brillando en el cielo, mañana tal vez habrán desaparecido para siempre, dar lugar a nuevos objetos y otras conformaciones, y lo único que sabemos que permanecerán constantes son la masa y la energía del universo. Y nosotros también habremos cambiado, o quizás como esas estrellas tampoco estaremos aquí para cuando el universo alcance esa fase final de frío absoluto en la que nada, ni el tiempo ni el espacio se podrán mover y en donde el universo finalmente morirá. Todo se degrada con el paso del tiempo. El universo con todas sus formaciones hermosas, complejas, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que están presentes, los objetos que lo pueblan y esa presencia invisible que atraviesa todo el espacio, que hoy en día está de moda llamarlo el océano o los campos de Higgs, esa partícula que se busca en el gran colisionador de hadrones, es allí en donde dicen que reside esa energía exótica, que es una especie de éter, como se creía en el siglo XIX, que en definitiva hace que el universo funcione tal y como lo podemos ver. Existen muchos parámetros del cosmos que aún no podemos comprender y que de momento solo sabemos presentir. Es como si pudiéramos ver la sombra de algo que ahí está, pero no llegamos a ver lo que es. Todo el universo conocido nos ofrece una enorme cantidad de objetos que se nos presentan en formas de estrellas, planetas, extensas nebulosas formadas por explosiones de supernovas y que dan lugar al nacimiento de nuevas estrellas, todo un sinfín de galaxias de múltiples formas y colores, cuerpos extraños que giran a velocidades inusitadas y que alumbran el espacio como si se tratase de un faro, y hasta objetos que tienen masas enormes y densidades infinitas que no dejan escapar ni la luz, que es atrapada debido a su fuerza de gravedad. Todo esto está formado por objetos minúsculos, infinitesimales, las partículas subatómicas como los quarks y los leptones, que se unen para formar toda esa materia que podemos ver, que llamamos bariónica, y que puede ser detectada porque emite radiación. Al contrario, ocurre con esa otra supuesta materia que se llama oscura y que al parecer impregna todo el universo conocido, que ni emite radiación, ni sabemos a ciencia cierta de qué podrá estar formada. Y al mismo tiempo, existe una especie de energía presente también en todas partes, de la que tampoco podemos explicar mucho. Pensemos, por ejemplo, en un átomo de unos 10 a la menos 8 centímetros de diámetro. En los sólidos y en los líquidos ordinarios los átomos están muy juntos. La densidad de los sólidos y líquidos ordinarios depende, por tanto, del tamaño exacto de los átomos, del grado de empaquetamiento y del peso de los distintos átomos. Sabemos que si los átomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el más pesado, que es el osmio, sería el material más denso posible, y un centímetro cúbico de esa materia jamás podría pesar ni un kilogramo y ni siquiera toneladas. Pero un puntito blanco en el centro de una nebulosa planetaria es mucho más denso que ese osmio y se conoce como una estrella enana blanca, que ni siquiera es lo más denso que podemos encontrar en el universo. Cualquier estrella de neutrones es mucho más densa, y ni hablar de los agujeros negros, ¿no? Pero sabemos que los átomos no son macizos. Ya el físico neozelandés Ernest Rutherford demostró en 1909 que los átomos eran en su mayoría espacio vacío. La corteza exterior de los átomos contiene electrones ligerísimos y el 99.9% de la masa del átomo está concentrada en una estructura diminuta situada en el centro, que es el núcleo atómico, un núcleo que tiene un diámetro de unas 10 a la menos 15 centímetros, que es una cien milésima del propio átomo. Si los átomos de una esfera de materia se pudieran estrujar hasta el punto de desplazar todos los electrones y dejar a los núcleos atómicos solamente, el diámetro de esa esfera disminuiría 100.000 veces de su tamaño original. Y de manera análoga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida solo a sus núcleos atómicos, toda su materia quedaría reducida a la esfera de unos 130 metros de diámetro. El Sol mediría 13.7 kilómetros en lugar de 1.392.530, que es lo que realmente mide. Y si pudiéramos convertir toda la materia conocida del universo en núcleos atómicos en contacto, obtendríamos una esfera de solo algunos cientos de miles de kilómetros de diámetro, que cabría perfectamente dentro del cinturón de asteroides del sistema solar. El calor y la presión que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura atómica y permiten que los núcleos atómicos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho más altas que las del osmio, pero los núcleos atómicos se mueven de un lado a otro sin impedimento alguno, así que el material sigue siendo un gas. Pero hay estrellas que se componen casi por entero de átomos destrozados. Una de ellas es la estrella Sirio, que es una enana blanca, no mucho más grande que el planeta Urano, y sin embargo tiene una masa parecida a la del Sol. Los núcleos atómicos se componen de protones y neutrones, como ya dijimos antes, los protones tienen carga eléctrica positiva y se repelen, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir más de un centenar de ellos, pero los neutrones, por el contrario, no tienen carga eléctrica y en ciertas situaciones pueden estar juntos y empaquetados un enorme número de ellos para formar lo que se llama una estrella de neutrones. Los púlsares, por ejemplo, según se cree, son estrellas de neutrones en rápida rotación. Estas estrellas se forman cuando estrellas de 2 a 3 masas solares, cuando agotaron su combustible nuclear, no pueden seguir fusionando el hidrógeno en helio, el helio en oxígeno, el oxígeno en carbono y así, y explotan en supernovas. Sus capas exteriores se volatilizan y son expulsadas al espacio. Pero el resto de la estrella, su mayor parte, queda a merced de la fuerza gravitatoria y es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta el punto que los electrones se funden con los protones y forman neutrones que se comprimen de manera increíble hasta que se degeneran y emite una fuerza que contrarresta la gravedad, quedándose estabilizada como estrella de neutrones. Para tener una idea de lo que sucede, la densidad del Sol hoy en día es de 1.4 gramos por centímetro cúbico, y una estrella de neutrones que surgiera a partir del Sol tendría una densidad que se reflejaría en 1.400 billones de gramos por centímetro cúbico. Es decir, que un centímetro cúbico de una estrella de neutrones pesaría 1.400 millones de toneladas. Y objetos como estos pueblan el universo, incluso más sorprendentes todavía, como el caso de los agujeros negros. Cuando hablamos de las cosas del universo, estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Cualquiera se podría preguntar, por ejemplo, ¿hasta cuándo podrá mantenerse la vida en la Tierra debido al Sol? Y está claro que podrá hacerlo mientras radie su energía y nos envíe luz y calor. La radiación del Sol proviene de la fusión del hidrógeno en helio, y producir la radiación vertida por el Sol hace que se necesite una cantidad terrible de fusión. Cada segundo tienen que fusionarse 654.600.000 toneladas de hidrógeno en 650 millones de toneladas de helio. Y la diferencia, esos 4.600.000 toneladas restantes, se convierten en energía de radiación y las pierde el Sol para siempre. Y esa ínfima porción de esta energía incide en la Tierra para mantener la vida sobre todo nuestro planeta. Los rayos del Sol que envían al planeta Tierra luz y calor hace posible la vida en este planeta maravilloso en el que existen millones de especies. En principio parecería que con un consumo tan alto de hidrógeno por segundo el Sol no pudiera durar mucho tiempo, pero ese cálculo no tiene en cuenta el enorme tamaño del Sol. Su masa totaliza más de 2.000 cuatrillones de toneladas. Un 53% de esa masa es hidrógeno. Eso significa que el Sol contiene en la actualidad 1.166 cuatrillones de toneladas de ese hidrógeno. Si suponemos que el Sol fue en origen todo hidrógeno, y que ha convertido hidrógeno en helio a semejante ritmo y que lo va a seguir haciendo hasta su final, se calcula que ha radiado por 4.000 millones de años y que va a seguir haciéndolo otros 5.000 millones de años más. Pero las cosas no son tan simples, porque el Sol es una estrella de segunda generación, constituida a partir de gas y polvo cósmico desperdigado por estrellas que ya se habían quemado y explotado miles de millones de años atrás. Así que la materia prima del Sol contenía ya mucho helio desde el principio, y eso nos lleva a pensar que el final puede estar un poco más cercano, pero no hay de qué preocuparse, ¿no? Aunque el Sol no continúe radiando exactamente al mismo ritmo de ahora, el helio es poco y unos 4.000 millones de años más seguramente va a seguir brillando, hasta que se convierta en una gigante roja y eso haga que termine la vida en la Tierra. Y lo mismo va a suceder mucho más adelante con el universo. Todos sabemos que el universo evoluciona y que todo pasa, cambia con el tiempo. Lo que hoy es, ya mañana no será. Todos sabemos que el universo evoluciona y que con el tiempo todo cambia, y a lo largo del tiempo el universo también morirá. Lo que se conoce como entropía del universo seguirá creciendo, el desorden aumentará, y en un futuro muy lejano ya nada podrá existir. Pero mientras tanto, nosotros estamos aquí, en este pequeño tiempo que nos ha tocado vivir, tratando de comprender sobre todas estas cuestiones que en el fondo parecen ser nuestra razón de existir como seres humanos, el cuestionarnos, el tratar de comprender todo lo que nos rodea, tratando de saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos y cuál es el futuro de la humanidad. Pasamos al primer tema musical de Vanessa Williams, Save the Best for Last. Sometimes the very thing you're looking for Y ahora Esther Letrica hace otra colaboración a Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Nos habla esta vez de un planeta que está muy lejos de su estrella y que no sabemos exactamente cómo se ha formado allí. Te escuchamos, Esther, y muchas gracias por otra colaboración a Desde el Sur. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y estoy aquí nuevamente en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que conduce Ricardo Sánchez desde la República Argentina, para charlar un rato con ustedes sobre los planetas extrasolares. Los planetas extrasolares siguen dando cantidad de sorpresas y cada nuevo descubrimiento abre nuevos conocimientos y también deja nuevos interrogantes. En este caso vamos a charlar sobre el planeta HD 106-906b, que tiene la característica de que es el planeta que es extrasolar que se ha descubierto que se encuentra a mayor distancia de su estrella. Está a 630 unidades astronómicas de su estrella, que serían 97 mil millones de kilómetros, más o menos. Para darnos una idea de lo lejos que está este planeta, comparándolo con el sistema solar, estaría 20 veces más lejos que lo que estaría Neptuno del Sol. El planeta es un gigante, tiene 11 veces la masa de Júpiter, más o menos 2. No es muy preciso, pero es un planeta muy grande. Tiene una temperatura de 1800 grados Kelvin, o sea que todavía está caliente. Y como se encuentra muy lejos de la estrella, su periodo, lo que tarda en dar una rotación alrededor de su estrella, es de el equivalente a 13.534 años terrestres. Tarda 4,94 por 10 a la sexta días en dar un giro alrededor de su Sol. El problema con HD 106-906b es que no hay un modelo de cómo es la formación estelar que explique totalmente este fenómeno, pero no hay duda de que el planeta está ahí. Por un lado, siempre se piensa que los planetas que están cercanos a la estrella, como es el caso de la Tierra, se van formando a partir de pequeños cuerpos que nacen en el disco de gas y polvo que rodea una estrella en formación y que por efectos gravitatorios se van aglutinando y en un momento dado, cuando aumenta la atracción gravitatoria, forman un planeta. Pero este proceso es un proceso muy lento y en general en los discos de polvo de las estrellas la cantidad de materia que hay, sobre todo en la parte externa del disco, serán las zonas más alejadas de la estrella, no es tanto, y entonces el proceso para que se formara un planeta tan grande como este, lejos de su estrella, resultaría muy difícil. Ese es un motivo por el que este mecanismo en principio se descarta. El otro mecanismo que se propone para la creación de planetas gigantes es que ese planeta se formara directamente por colapso del material del disco en el momento en que se está formando el sistema. Esto sería un proceso muy rápido, pero también tendríamos el tema de que en la parte externa del disco no habría tanto material como para permitir que este se formara. Por ahí surge otra idea, que sería la de que este planeta fuera en realidad una mini estrella binaria, cosa que tampoco soluciona el problema, porque una estrella binaria se forma en realidad cuando dos estrellas se forman en una nebulosa y están lo suficientemente cerca para que actúe la gravedad y ambas orbiten alrededor de un centro de masa común. Es posible que en el caso de HD 106-906, tanto el planeta como la estrella colapsaran independientemente y que el planeta no hubiera tenido la suficiente cantidad de masa para llegar a encenderse y a comenzar a fusionar hidrógeno y a transformarse en una estrella. Sería una protoestrella. En esta teoría, el inconveniente que no llega a confirmarla totalmente es que la relación de masas en el caso de las estrellas binarias típicas nunca es mayor a 10 a 1, y en este caso la relación de masas entre la estrella y este planeta es de 100 a 1. O sea que esta teoría tampoco confirma 100% para explicar por qué este planeta está allí. Como verán, este Júpiter gigante es un planeta para tener en cuenta. Fue descubierto por el método de la imagen directa desde el Observatorio Magallanes, en el sur de Chile. Este observatorio, estos telescopios, tienen equipamiento muy moderno, entre ellos una cámara infrarroja que permitió obtener la imagen del planeta. Tiene una óptica adaptativa que corrige las deformaciones que pueden darse por el movimiento de la atmósfera, y también un espectrógrafo que se conoce con las siglas FIRE, que permiten confirmar la naturaleza y la composición del planeta analizando su espectro de luz. Esta es una información que rara vez está disponible en los planetas extrasolares que se detectan por otros métodos. Vamos a resumir, para que ustedes se agenden, las características de HD 106-906b. Es entonces un Júpiter gigante, tiene una temperatura de 1500 grados Kelvin, un periodo orbital de 4.94 × 10⁶ días, y está, lo más importante, a 650 unidades astronómicas de su estrella. Por ahora es el único planeta conocido en este sistema. Fue descubierto en el año 2013. Su estrella tiene una masa equivalente a una vez y media la masa del Sol. Es una estrella del tipo espectral F5b, tiene una temperatura de 6.516 grados Kelvin y una edad aproximada de 13 millones de años. El sistema estelar se encuentra a 300 años luz de la Tierra. Sus coordenadas astronómicas son la ascensión recta 12 horas 17 minutos 53 segundos y su declinación menos 55 grados 58 minutos 31 segundos. Esto fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos, para nuevas noticias sobre los planetas extrasolares. Hasta la próxima. Otro tema musical interpretado por los Bee Gees, Wish You Were Here. Living your life in Y les comento que ha surgido una nova en Centaurus. La nova Centauri 2013 ya se puede ver a simple vista. Ustedes saben que Alfa y Beta Centauri en los cielos del sur son las estrellas más brillantes de la constelación del Centauro, muy fáciles de detectar. Y ahora también esta compañera, Nova Centauri 2013, está cerca de ellas. Y en un paisaje nocturno que se fotografió el 5 de diciembre cerca del Observatorio de las Campanas, en el desierto de Atacama del sur de Chile, esta nueva estrella se une a las antiguas brillantes de la constelación, y ya se puede, es suficientemente brillante como para poder observarla a simple vista. Se capturó el 2 de diciembre por el cazador de Nova John Sichem desde Australia, y cuando se acercaba a la brillantez a simple vista, Nueva Centauri 2013 ha sido identificada espectroscópicamente como una nova clásica, o sea, un sistema estelar binario en interacción compuesto por una enana blanca caliente y densa y una compañera fría y gigante. El material procedente de la estrella compañera se acumula a medida que cae sobre la superficie de la enana blanca y desencadena un evento termonuclear. Así que el estallido cataclísmico da lugar a un incremento drástico de brillo y a una capa de desechos en expansión. Pero estas estrellas no se destruyen, se cree que a la larga las novas clásicas repiten el proceso cuando el flujo de material sobre la enana blanca se reanuda y se produce otro estallido. Y otra de las curiosidades de esta semana es que se ha obtenido la mejor imagen del misterioso hexágono de Saturno. la pueden ver en internet, son unas líneas que se ven en el polo norte del planeta y un vórtice en forma de hexágono, que es una impresionante formación atmosférica para la que no se tiene una explicación del todo clara. La sonda Cassini ha tomado imágenes de mayor resolución y este fenómeno, que es el único conocido en el sistema solar, se extiende unos 30.000 kilómetros a lo ancho del polo del planeta y contiene vientos de unos 322 kilómetros por hora. En esa animación que se ha hecho, a la que se le han aplicado filtros de color, se puede apreciar el patrón de movimiento. Lo interesante es que un huracán en la Tierra dura típicamente una semana, pero este hexágono ha estado en el polo de Saturno por décadas. Y quién sabe, tal vez pueden sobrevivir siglos. Este tipo de formaciones hexagonales se han podido reproducir en laboratorio y los astrónomos lo atribuyen a la naturaleza gaseosa del planeta. En cierta manera, el hexágono se comporta como el agujero de ozono en nuestro polo sur, pero a una escala mucho mayor. Y a medida que Saturno se acerca a su solsticio de verano en el 2017, las condiciones de luz en el polo norte mejoran y los científicos esperan obtener mucho más detalles. Y para cerrar este último programa de 2013, quería comentarles algo que, bueno, creo que a muchos les puede interesar y tiene que ver con un libro que ha salido hace poco sobre temas de física. Richard Feynman decía que la física es como el sexo, ¿no? Que seguro tiene una utilidad práctica, pero no es por eso por lo que la hacemos. Y con la física pasa así. Casi siempre acabamos hablando de fines prácticos para justificar las investigaciones en ciencia. Y no es realmente así por lo que se investiga, aunque muchas veces algunos quieran creerlo, ¿no? Y Leonard Susskind, un físico que fue un buen amigo de Richard Feynman y que les recomiendo, hay unas clases de física de la Universidad de Stanford, en YouTube, en las que él explica muy bien relatividad, cosmología y una gran cantidad de temas. Ha escrito un libro últimamente que se titula La guerra de los agujeros negros, y plantea en él una discusión entre científicos. O sea, por un lado Stephen Hawking, que afirma que cuando algo cae en un agujero negro, cualquier información que entra ya se pierde. Ni aun cuando se evapore ese agujero se puede recuperar nada. Y Susskind, que justo con otro autor, Gerard Hooft, que hemos mencionado varias veces en Desde el Sur, sostienen que esto no es así. Sería el único objeto en el que algo así sucede. Y entonces hace una reflexión. La pregunta ahora no es si realmente se pierde información o no en el agujero negro, y si se recupera o no la radiación de Hawking, sino qué importancia puede tener. Hay unos párrafos muy interesantes extraídos del libro que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, él dice: nadie va a utilizar nunca la radiación de Hawking para curar el cáncer o para hacer una máquina de vapor más eficiente. En realidad, los agujeros negros nunca van a ser útiles para almacenar información ni para ninguna otra cosa, o peor. A diferencia de la física de partículas elementales o de la astronomía intergaláctica, dos disciplinas que quizá tampoco tengan aplicaciones prácticas, la teoría cuántica de la evaporación de un agujero negro probablemente no llevará nunca a observaciones directas o experimentos. ¿Por qué entonces alguien va a perder su tiempo estudiándola? En cierto sentido, la respuesta es muy egoísta. Lo hacemos para satisfacer nuestra curiosidad sobre cómo funciona el universo y cómo encajan las leyes de la física. Lo cierto es que buena parte de la física sigue este patrón. A veces, cuestiones prácticas han llevado a desarrollos científicos, por ejemplo, Carnot, el ingeniero del vapor, revolucionó la física mientras trataba de construir una máquina de vapor mejor. Pero más a menudo ha sido la pura curiosidad la que ha llevado a los grandes cambios de paradigma en física. La curiosidad es algo que viene con nosotros. Y para un físico no hay nada mejor que una paradoja, una incompatibilidad entre varias cosas que uno cree que conoce. No saber cómo funciona algo es bastante malo, pero encontrar contradicciones entre cosas que usted creía saber es insoportable, particularmente cuando está implicado un choque entre principios fundamentales. Vale la pena recordar algunos de estos choques y cómo llevaron a la física a sus condiciones más trascendentales. Los antiguos filósofos griegos dejaron un legado paradójico, un choque entre dos teorías incompatibles que gobiernan mundos de fenómenos completamente separados: el mundo celeste y el mundo terrenal. Celeste se refería al mundo de los cuerpos del firmamento, lo que llamamos astronomía. El mundo celeste era un mundo mejor, más limpio, más perfecto, un mundo de precisión mecánica perfecta y eterna. De hecho, según Aristóteles, todos los cuerpos celestes se movían en unas de 55 esferas cristalinas perfectas y concéntricas. Por el contrario, las leyes de los fenómenos terrestres se consideraban corruptas. Nada se movía de forma simple en la superficie de la Tierra. Un carro pesado se bambolearía y se quedaría parado a menos que un caballo tirara continuamente de él. Los bloques de materia caerían irremediablemente al suelo y allí se quedaría. Estas leyes básicas gobernaban los cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Aparentemente los griegos se sentían a gustos con dos conjuntos de reglas completamente diferentes. Pero Galileo, e incluso en mejor medida Newton, encontraban intolerable esta dicotomía. Galileo se imaginaba lanzando una piedra desde la cima de una montaña, primero con fuerza suficiente para que cayera a pocos metros de sus pies, luego con más fuerza, de modo que recorriera miles de kilómetros, y luego más fuerte, de modo que recorriera toda la circunferencia de la Tierra. Él comprendió que la piedra daría la vuelta a la Tierra en una órbita circular, y eso creaba una paradoja. ¿Cómo podían las leyes de los fenómenos terrestres ser completamente diferentes de las leyes de los fenómenos celestes si una piedra terrestre podía convertirse en una piedra celeste? Newton comprendió que la misma ley de la gravedad que hacía caer las manzanas de los árboles también mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a la Tierra alrededor del Sol. Sus leyes del movimiento y de la gravedad eran las primeras leyes físicas generales con validez universal. ¿Sabía Newton lo útiles que serían para los futuros ingenieros aeroespaciales sus leyes? Seguramente eso no le habría preocupado. Lo que le impulsaba era la curiosidad, no las cuestiones prácticas. La siguiente cuestión que viene a la mente es la de Ludwig Boltzmann, que también planteaba un choque entre dos principios. ¿Cómo una ley de un solo sentido, que requiere que la entropía aumente siempre, podía coexistir con leyes reversibles del movimiento de Newton? Si, como creía Laplace, el mundo estaba hecho de partículas que obedecen las leyes de Newton, entonces sería posible hacerlas ir para atrás. Finalmente, Boltzmann resolvió el problema, primero reconociendo que la entropía es información microscópica oculta, y luego advirtiendo que la entropía no siempre aumenta. De vez en cuando ocurre un suceso improbable. Usted baraja un mazo de cartas al azar y por puro azar queda en perfecto orden numérico, como los oros seguidos de las copas, de las espadas y de los bastos. Pero los sucesos que disminuyen la entropía son rarísimas excepciones, y Boltzmann resolvió la paradoja diciendo que la entropía casi siempre aumenta. Hoy en día, la visión estadística de la entropía de Boltzmann es el fundamento de las ciencias de la información. Pero para él, el enigma de la entropía era solo una terrible cuestión que había que resolver. Es interesante que en los casos de Galileo y Boltzmann, los choques no se pusieron de manifiesto gracias a nuevos y sorprendentes descubrimientos científicos. La clave en cada caso fue un correcto experimento mental. Ni el experimento del lanzamiento de la piedra de Galileo, ni de la inversión temporal de Boltzmann se llegaron a realizar. Bastaba con reflexionar sobre ellos. Pero el gran maestro de los experimentos mentales fue Albert Einstein. El maestro partía del principio de la relatividad. Decía: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia que se mueven con movimiento uniforme, o sea, sin aceleración, uno con respecto a otros. El principio de relatividad fue formulado inicialmente unos 250 años antes de que él mismo naciera. Pero entonces, ¿por qué Einstein es tan famoso? Y lo es porque puso de manifiesto el conflicto aparente entre el principio de relatividad y otro principio de la física, un principio que podríamos llamar principio de Maxwell. El mayor descubrimiento de Maxwell fue desvelar el gran misterio de la luz. Lo más importante que demostró es que la luz que se mueve a través del espacio vacío siempre lo hace exactamente a la misma velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso es lo que podemos llamar el principio de Maxwell. La luz que se mueve en el espacio vacío, independientemente de cómo fue creada, lo hace siempre a la misma velocidad. Pero ahora tenemos un problema. Una grave colisión entre dos principios. Mientras otros estaban desconcertados por los datos experimentales, Einstein, el maestro del experimento mental, estaba preocupado por un experimento que tuvo lugar dentro de su cabeza. Según sus propias memorias, en 1895, cuando tenía 16 años, pensó la siguiente paradoja. Se imaginó a sí mismo en un vagón de ferrocarril moviéndose a la velocidad de la luz y observando una onda luminosa que se movía a su lado en la misma dirección y sentido. ¿No vería el rayo de luz en reposo? Ya a esa temprana edad, Einstein sabía lo suficiente de la teoría de Maxwell para darse cuenta de que lo que estaba imaginando era imposible. El principio de Maxwell afirmaba que la luz se mueve siempre a la misma velocidad. Si las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas de referencia, entonces el principio de Maxwell tendría que aplicarse al tren en movimiento. Y ahí ambos principios chocaban. Einstein no fue el primero en preocuparse por el choque entre el principio de relatividad y el principio de Maxwell, pero fue quien vio el problema con mayor claridad. Y su curiosidad lo llevó a tratar de resolver esta paradoja. En 1905 escribió su famoso artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que postulaba una teoría completamente nueva del espacio y del tiempo, la teoría especial de la relatividad, y también la teoría de la relatividad general, que fue la mayor obra maestra de Einstein, que nació a partir de un simple experimento mental sobre un conflicto de principios. Era tan simple que un niño podría haberlo realizado. Todo lo que implicaba era la observación cotidiana de que cuando un tren acelera partiendo del reposo, los pasajeros se sienten empujados contra sus asientos, como si el vagón se hubiera inclinado hacia arriba, de modo que la gravedad los atrajera hacia la parte trasera del mismo. ¿cómo podemos diferenciar un tren que se está acelerando de otro que está inclinado? Y la respuesta es que no podemos. Einstein captó esa idea. El pasajero no tiene forma de saber si el tren está en marcha o si la gravedad está tirando de él hacia el respaldo de su asiento. Y de la paradoja y la contradicción nació el principio de equivalencia, que dice que los efectos de la gravedad y de la aceleración son indistinguibles. El efecto de la gravedad en cualquier sistema físico es exactamente el mismo que el efecto de la aceleración. Y aquí Leonard Susskind concluye. Una y otra vez vemos la misma pauta. A riesgo de enfatizar el punto, los mayores avances en la física han sido revelados por experimentos mentales que ponían de manifiesto un choque entre principios profundamente arraigados. A este respecto, el presente no es diferente del pasado. ¿Por qué debería importarnos que la información se pierda en la evaporación de un agujero negro? Era obvio, lo había dicho el propio Hawking, que el principio de equivalencia y la mecánica cuántica estaban a punto de colisionar. La paradoja podía destruir toda la estructura, pero reconciliar las dos podría aportar nuevas y profundas intuiciones entre ambas. Tener dos teorías incompatibles en la naturaleza es intelectualmente intolerable, y que la teoría de la relatividad general, de alguna forma, tiene que hacerse compatible con la mecánica cuántica. Les recomiendo este libro de Leonard Susskind, les repito el título, La guerra de los agujeros negros. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el último programa de 2013 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Tendrán almacenados muchos de nuestros programas para escuchar si los desean. Ustedes saben que seguimos en contacto con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter, @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un gran tema, interpretado por varios, entre los que obviamente está Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, de la ópera Turandot. Podrán escuchar a Bono, Brian Eno, Dolores Riordan, Meat Loaf, Michael Bolton y otros. Nos despedimos hasta el próximo año. Nos encontraremos allí por mediados de enero de 2014 con otra emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Les deseamos que tengan un excelente fin de año y un mejor 2014, donde todos realmente nos reencontremos con un mundo más pacífico y personas más cerca de la naturaleza, que es lo que compartimos todos los que somos amantes de esta hermosa ciencia que es la astronomía. Así que nos reencontramos aproximadamente en un mes. Les deseamos un excelente fin de año y un mejor año nuevo. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. caballos solieron.